Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. ¿Va? ¿Vamos? ¿Vamos? Arranca Colgados del Aire. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Uruguaya. Muy buenas noches, Mariano. Estamos de nuevo al aire, otro miércoles con Colgados del Aire. Sí, nos quedamos cortitos con los saludos porque nos falta Tincho. Nos falta Tincho. Bueno, señora madre de Tincho, familia de Tincho, Tincho está vivo. Por ahora. Quédense tranquilos, recibimos noticias, está vivo, recibimos un mail, unas fotos, después vamos a hablar de eso. Está vivo, sí. Está muy bien. Saludamos a Nacho que nos opera el día de hoy. Saludamos a Graciela también. Y tenemos a alguien especial acá con nosotros, que va a estar con nosotros después en Buenos Conocidos, pero podemos presentarlo. Hola, Laureano. Buenas noches, ¿qué tal? Laureano forma parte de La Mandanga, una banda muy loca. Que tocó el domingo pasado, fuimos a verla, estuvo muy lindo. ¿Estuvo bueno? Estuvo precioso, nos mandaron agradecimientos y saludos varios a Colgados del Aire, la radio amiga. Sí, porque recordemos que el miércoles pasado estuvimos escuchando un pedacito de una de las canciones de La Mandanga, esa que discutíamos, que es medio rioplatense, que es medio afrancesado. Esa ya, que estábamos ya nos dirá acá el representante de La Mandanga de qué se trata. Ya hablaremos en un rato de eso. Pero bueno, o sea, estuviste viéndolos en vivo a estos muchachos, sí. ¿Y qué más anduviste haciendo? Fin de semana, tranqui. Ahí estuve muy expectante del concierto. Claro. ¿Vos estuviste trabajando? Estuve en el Jardín Japonés. Trabajando para la gente de la revista Shinobi, ya hablamos hace rato de esa muchachada. Me tienen loco, me tendría que pagar un poco más. Puro trabajo. No, pero bueno, fueron dos días muy divertidos, la pasamos muy lindo, sí, en el Jardín Japonés. Y el sábado, te cuento algo así rápido, el sábado pasado bailé como zombie. ¿Cómo bailaste eso, como eso zombie? No te la esperabas, ¿eh? No me habías contado nada. En el Planetario hubo un evento que se llama Thrill the World, ¿sí? Que juntan alimentos no perecederos y dinero para los comedores comunitarios. Ajá. Y yo me enteré que estaba eso y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y bueno, el evento consistía en una chica en un escenario con dos bailarinas que te enseñaban a bailar Thriller, el tema de Michael Jackson. Sí. Y a las 8 de la noche, esto era a las 5 de la tarde, hasta las 8 de la noche te enseñaban la coreografía. Y a las 8, en 500 lugares del mundo, al mismo tiempo, se bailaba la coreografía. Y tenías que bailarla. Y teníamos que bailarla todos. Pero había un montón de gente. ¿Cómo no me llamás para este tipo de evento? Es que me enteré así de casualidad el sábado, sí. Igual vos estás lejos para venir corriendo. Bueno, pero vengo para bailar. Bueno, la cosa es que me la sé de memoria, ¿eh? Paso sangre y cabeza. Pongan una cámara. Después me la enseñás. Escuchá, ¿y en el Jardín Japonés? Y en el Jardín Japonés, ni nada. Cosas locas de dibujantes, escritores, músicos. Qué lindo. Sí, estuvo bueno. Pero el fin de semana se llevó las palmas el baile de zombies del Planetario. Es más, había un señor que estaba de traje, porque nos maquillaban a todos si queríamos, gratis. Claro. Un señor estaba de traje, un señor grande, con su calvicie incipiente todo. Bueno, y yo me acerqué. Gente no tan grande. Que... Claro, bueno, es verdad. Pero me acerqué y le dije, señor, ¿usted cómo murió? O sea, yo me morí yendo a trabajar, un momento jocoso, sí. Pero bueno. Estuvo divertido el baile zombie. ¿Vieron quién murió también hablando de ya del tema? El pulpo. El pulpo Paul. Se murió el pulpo Paul, che. Bueno, cosa. Figura del mundial el pulpo, ¿no? Sí, tal cual. Falleció en Alemania por causas naturales. Tres añitos ¿tres el pulpo. Añitos? ¿Y cuánto vive un pulpo? Y alrededor de seis dicen que vive. Pero este tempranito. Había laburado mucho. Sí. Muchas adivinanzas. Fue la figura del mundial. Tal cual, sin duda. Y Uruguay, bueno, que lleva cuartos de finales. No, además predijo todo, no erró una. Norma, adivinó todos los resultados y se jubiló. Y se murió. Y se murió después. Y bueno, y otro que falleció fue el expresidente. Néstor. Momento raro y duro, pero raro también, porque nadie se lo esperaba. Fue como algo... Justo el día del censo. Sí, fue como algo... Yo me desperté y me lo dijo la censista en la puerta. Me dijo, ¿se murió Kirchner? ¿Qué? Dije yo. Claro. Yo estaba recién levantado. ¿Eso es parte ¿no? del cuestionario? Preguntaste. No entendía nada. Me dijo, sí, poné la tele. No tengo tele. Esa pregunta también. Bueno, ya la puedes contestar. No, pero fue muy raro, la verdad. Raro, sí. Es que inesperado, digamos. Inesperado, está. Pero igual bueno. Ya venía un poco con problemas de salud, pero bueno. ¿Y te censaron? A mí sí, como a las 2:30, 3, pasó la chica, se sentó, me dejaron un lindo pegotín en la puerta. A mí no me dejaron nada, che. ¿No? ¿Ustedes no? ¿No? A mí me decía, gracias por contestarnos. No, a mí no me dejaron nada tampoco. Censo 2010. Se ve que en La Plata tienen ciertas preferencias. No, pero Capital yo vi que también tenían. Después les traigo uno. Después les traigo, no se pongan tristes. Yo les traigo uno. Sí, tráeme que yo quiero uno, por favor. Escucha, estamos escuchando de fondo el Cuarteto de Nos. Que tocan ahora, ¿no? Ahora tocan, sí, en Group. Tocan este viernes y este sábado. Ajá. Group, Avenida Santa Fe, 4389, 21 horas. Ex Metrópoli, dice Tincho siempre. Sí. Yo nunca fui a Group. No. Pero ahí se hacen las fiestas clandestinas. Banda El Charco enfrente. Exacto. El charco es para toda la orilla. No, banda de... El Charco es el claro, charco. Del lado de enfrente, digamos. Claro. Bueno, ¿y a qué me hace acordar esto? Porque tenemos, hoy vamos a escuchar un tema de otra banda uruguaya, Los Buitres, después de la Una. Es una banda de las más importantes del rock and roll uruguayo. Tiene 20 años ya la banda. Puede ser que se llamaban algo tipo, como una sigla, BDD1, claro, o algo así. Claro, después de la Una. La sigla que forma después de la Una. Claro. No me trates de tontito. BDD1. Bueno, es una banda que se formó a fines del 89... y empezaron a grabar, a hacer cositas, y son los integrantes de los Ex-Estómagos. ¿Ex-Estómagos? Ex-Estómagos. Ex-Estómagos. Y bueno, en el 93 hicieron, ahí fue como el boom de ellos, que hacen como un tour por todo Uruguay y grandes recitales en Argentina también. Y largan el disco Maravilla, con Y. Maravilla. Maravilla. Un disco que le dio la distinción de disco de oro. Ah, bien. Sí, en el 93. Y después, bueno, hacen en el 94 otra gira que se llama Calavera Tour, que da el nombre al tema que vamos a escuchar hoy. Calavera Tour. Calavera Tour, exactamente. Bien. ¿Y son muy conocidos de hace mucho en Uruguay? Son muy conocidos hace mucho. Tuvieron varios cambios en el staff del grupo. Los que se mantuvieron desde el principio son Gabriel Pelufo, que es el cantante y toca la armónica, que es un médico y es como que también es muy activo como pediatra, entonces es como tiene esa dualidad en Uruguay. De que hace de médico y de cantante. Gustavo Parodi, Gustavo Parodi en voz y guitarra y José Rambao en guitarra. Y después hoy, esos son los tres del inicio. Y después hoy lo integran también Orlando Fernández en bajo y Nicolás Souto en batería. Yo por lo poquito que escuché, me parecía medio punk, pero un punk raro. Tuvieron como épocas, me un parece. Un punk medio elaborado de una forma extraña. Puede ser, pero bueno. Yo de música mucho no puedo opinar, pero sí. Por eso estás en la radio. Bueno, antes de largar con el tema, vamos a hacer lo que teníamos que haber hecho. Decir, por favor, nuestro mail y nuestro teléfono. Nos fuimos de... Claro. colgadosdelaire@gmail.com, radio@lacolectiva.com.ar o nuestro teléfono. 4958-1037. Y tenemos la consigna el día de hoy, que la es... puta que vale la pena estar vivo. La mejor puteada. Sí, queremos la participación acá de la gente de la radio, que nunca nos dan bola con las consignas. Que pase alguien a putear un rato, que son bienvenidos. Así que están a tiempo de mandar su puteada por Facebook, por mail o por donde quieran. Nos pasan la puteada y la leeremos. Bueno, entonces ahora sí, a la música. Calavera Tour. Dame la mi, cargará la garganta. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos en Colgados del Aire, segundo bloque. Se nos viene el picadillo del día de hoy. Se lo extraña, Tincho, ¿eh? Sí, se lo extraña. La verdad que hacer un programa de radio con vos solo es medio... Porque yo no sudo tanto. Tal cual, y tenés un montón de problemas como Tincho. Tengo... Bueno. espero que los deje allá a los problemas. Tenemos un... Nos ha escrito Tincho. Ah, sí. Ha contestado a la consigna y nos ha dado bastante... Entonces informe. Vamos por la primer puteada de la noche. Bueno, nos saluda, ¿cómo va todo por allá? No se pudo censar, se lamenta. Dice, una cagada que no se pudo censar. Se los extraña desde Potosí, nos dice, cuando escribo este mail. Y desde Sucre, cuando lo están leyendo. Ah, o sea que está por el norte. Ajá. Como sabrán, soy bastante mal hablado. La concha de tu madre es, o un buen pelotudo. Son insultos que no puedo dejar de nombrar, nos dice Tincho. Pero también tiene mucho peso el insulto en diminutivo, como el idiotita o el tontito. Idiotita me mata. Sí, me encanta. Idiotita es tierno, tontito es como más hiriente, ¿no? Tal pero cual. Idiotita me encanta. Pero dice que hay uno que no recuerda haber usado y que siempre le impresionó. ¿Lo querés decir vos? Porque es muy fuerte con él. Como dice, hijo de un vagón lleno de putas. Ah, la mierda, Tincho. Dice que por último recuerda el sketch de Todo por Dos Pesos. HP. Eso es saber putear, dice. Sí. Tendríamos que haber sacado al aire a Darín. A Darín, sí. No, el que es gran puteador es Federico Lupi. ¿Ah, sí? Un gran puteador del cine nacional. A mí la que me gusta es la de Alma Fuerte, la de sí. Ricardo Iorio, que dice la concha de Dios. Es jodida, o sea, sin ofender a nadie, ¿no? Pero es jodida. Es muy buena, es muy original, digamos. Dice que espera que nos salga un programa La Reputa Madre para estar a tono con la consigna. Bien. Nos manda abrazos y que sigamos todos colgados. Y manda saludos para todos los chicos de bueno, la radio. Grande, Tincho. Nos vemos algún día de esto. Sí, cuando. si es que lo volvemos a ver, a Tincho. Dijo que no vuelve. Bueno, se viene el picadillo entonces. El picadillo. Y arranco. Dale. Tírale off. Resulta que una mujer australiana que se llama Rajini Narayan o Narayan. Por favor, repetí eso. Rajini Narayan. Muy bien. Le echó un poquito de licor a su marido en las partes donde no da el sol. Y no me refiero al trasero. Muy bien. Y después le prendió un fósforo y se pero lo tiró. ¿El señor qué estaba haciendo? Estaba durmiendo el señor. Ah, ok. Bueno, le prendió fuego el pitulín. En definitiva. Sí. ¿Todo esto por qué? Porque ella pensó que lo estaba engañando y dijo que yo a mi marido lo sigo queriendo a pesar de todo, así que voy a purificarlo. Está bien. Le echó whisky o el licor que haya tenido en ese momento a mano y le tiró un fósforo y así purificó su pene y su cuerpo. Ah, bueno, yo pensé que para sacarla como de microbios, sino para purificarle como el alma. El alma, claro, sí, sí. Es algo espiritual esto, ¿no? Corporal. De paso prendió fuego la casa. También. O sea, se le fue de mambo. Quería purificar todo. Claro, quería purificar todo. Y bueno, después le hicieron un juicio, porque el señor obviamente falleció. Y ella se declaró inocente. Está bien. Dijo que lo hizo solamente para purificarlo. Bueno. Igual, quédense tranquilos todos, que el señor no se murió ahí en ese mismo instante, sino que estuvo agonizando 2 semanas en el hospital. ¡Ah, qué suerte! Sí. Eso es mucho más alentador. Sí, sí, sí. Y ella dijo, declaraciones textuales, él era mi héroe, el hombre de mi vida, el amor de mi vida. Iba a purificarlo, dejarle una marca que siempre se quedara conmigo para que siempre fuera mío. Bueno. O sos mío o no sos de nadie. Así que, claro, hay que tener cuidado ahora con las mujeres. Sí, tengan hay que fijarse. Cuidado. Vos no tenés ninguna petaquita encima, con ¿no? Licores. Y a veces, por las dudas, para andar purificando por ahí. Me da un poco de miedo, pero bueno. Especial de terror. Sí, así es. Se acerca Halloween. Se acerca Halloween. Claro. Ahí está. La isla de las muñecas en México es un destino turístico de lo más aterrador. Parece que... ¿Por qué si hay muñecas? Sí, por eso. Julián Santana, desde los años 50, hizo en una isla donde él vivía, empezó a colgar todo muñequitas por los árboles y por todos lados. Decía que era para protegerlo de los malos espíritus. Oh. Un día lo encuentran al señor Santana muerto en un chinampa, en un huerto flotante, es eso. Y la leyenda dijo, por supuestas, por supuesto, sus muñecas lo mataron. Así que ahora no entiendo, ¿murió a pajotas? No entiendo qué pasa. Se murió, no explican cómo. Apareció ahogado, qué sé yo. Capaz que bien. Estaba purificándose de alguna otra manera. Por lo de las muñecas. Y bueno, así que hoy por hoy es un destino turístico donde pueden recorrerlo en botecitos toda la isla con las muñecas colgando. Me daría un poco de miedo. Sí, dice que lo mejor es ir en las noches de luna llena. Acá cerca, sobre Lambaré, hay una casa que arriba está llena de muñecos. De esos muñecos tipo de bebés y de Teletubbies y cosas, pero de tipo de los 80. Muñecos todos que le falta un brazo, que tiene un agujero en el cráneo. Ay, yo me lo imaginé así. Él le pedía protección y buenas cosechas a esas muñecas. Claro. Y bueno. Bueno, qué cosa rara, ¿eh? Sus muñecas lo ahogaron. Ballet parking. Una señora en Rosario dejó estacionado su auto y después no lo encontró. Pero no es que se lo robaron. Ajá. Es que no se acordaba dónde lo estacionó. Ah, yo tengo un amigo, Daniel, que siempre pierde su auto, pero... Bueno, bien, es raro igual, porque perder un auto, ¿viste? No es perder... Es bastante complicado. Claro, sí. No es perder el encendedor, claro. O sea, es perder un auto. Pero bueno, ella se escuda en que vive en Maggiolo y viajó a Rosario para hacer trámites de banco, nada más un trámite en el banco. Pero bueno, ¿qué pasó? Dejó el auto estacionado cerca de un negocio, fue al banco, hizo sus trámites, hizo las compras y cuando intentó buscar el negocio no supo orientarse. Dice que buscaba el cartel del negocio, la marquesina, la vidrera. No entendía un cuerno. Y encima perdió el ticket del parquímetro. No. Así que no sabía dónde estaba. Igual el ticket tiene la dirección. No sé. Me parece que no. Nunca estacioné un auto. Bueno. Venís mal, no sabés de música, no estacionás. Bueno, la cosa es que esta chica hizo la denuncia en la policía y el auto seguía sin aparecer. Ajá. Y tuvo que ir a un hotel que lo pagó la gobernación. ¿Por qué lo pagó la gobernación? No sé por qué lo pagó la gobernación. Porque Viner es recopado. ¿Era esposa de algún dirigente? Puede ser. No, pero Viner es muy copado, ¿viste? En Santa Fe. Así que bueno. Todavía no apareció. ¿Todavía no apareció la conclusión? La conclusión es que todavía no apareció el vehículo. Está buscando por todos lados. El vehículo. Así que si alguien conoce o vio el auto estacionado en Rosario de una chica que no sabe el nombre, no sabemos. no sabe quién es. No sabemos ni en qué calle lo dejó, por favor llamen acá a la radio que vamos a ubicar a la dueña. Sí, ¿cómo lo ubicamos pues? Chile picante. Un niño palestino de nombre Naaman Amer rompió el récord con tan solo 20 meses de edad en comer chile picante. En su casa. Así es, chicos. Empezó a comer estos pimientos y le dieron el récord. Con 20 meses. ¿20 meses seguidos? 20 meses. No, 20 meses tenía el niño. Ah. Y rompió el récord. Y los médicos dicen que no debe ser muy bueno para su salud, pero bueno, al menos tiene un récord. Esa es la famosa de cagó fuego. Cagó fuego. Así es. Estamos muy mal hablados hoy. Sí. Estamos a tono con la consigna. Pero bueno, 20 meses de edad comiendo chile picante. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Bueno, esto fue el picadillo. Y hablando de consigna, nos escribió recién en el Facebook Fernando, que dice que aprendió a través de unos compañeros dominicanos a decir mamá huevo, cara de chimba y coño de su madre. Bueno, es muy simpático. Y me manda saluditos a mí. Ah, muy bien. Sí. Yo en Bariloche, cuando en Uruguay se va a los 15 años a Bariloche, y había unos tucumanos que estaban en su viaje de egresados y decían ¡concha culo! Era muy gracioso. ¿Concha culo? Concha culo, era muy graciosa la combinación. Bueno, mira qué loco. Bueno, ¿nos ponemos serios un segundito? Bueno, un segundo. Muy poquito nada más. Okay. Tengo algo que pasar, un aviso que también estuvo difundiéndose a través de la colectiva de la página, y es que están rellenando el sitio sagrado en Punta Querandí. El sitio sagrado del altar indígena de Punta Querandí, la empresa Eidico, es una empresa constructora, estuvo tirando tierra, rellenando el sector del sitio arqueológico. Los camiones entran, ingresan tosca, rellenan el lugar y el municipio autorizó todo esto. Por eso la gente del Movimiento en Defensa de la Pacha está organizando una movilización, justamente hace poquitos días, fue el 12 de octubre, ¿no? Estábamos hablando de, justamente cuando leímos el texto de Galeano, hablando de los derechos de los indígenas. Bueno, están organizando un movimiento para defender este sitio. Así que les paso la página. Es movimientoendefensadelapacha.blogspot.com. Y si no, pueden escribir a movimientoendefensadelapacha@yahoo.com. Eso es todo por ahora. Vamos entonces a escuchar el segundo tema de la noche, que es de La Riman Blue. La Riman Blue es una banda que va a tocar ahora el viernes en CBGB. Bartolomé Mitre 1552. Y es un power trio del bajista Rino Raffanelli. Rino Raffanelli es un músico conocido, tocó con Sui Generis, con Color Humano, con Polifemo, todas bandas del rock nacional de los 70 y 60. Le tocó con Charlie también.

Acá le desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Los jueves, de 21 a 22 horas. De 21 a 22 horas. En el programa de SOS Caballito. Estás escuchando La Colectiva. Tercer bloque, estamos escuchando La Mandanga, nuestros invitados del día de la fecha. Pero antes, rapidito te digo, lo que escuchamos, si te gustó la Riemann Bloom, podés entrar en MySpace, myspace.com Riemann Bloom, o myspace.com Rino Raffanelli, con doble L, Rino Raffanelli. Estos muchachos nos acercaron el demo a nosotros, nos mandaron por mail el demo y nos gustó bastante y por eso lo pasamos. Muy Así bien. Que bueno, ¿está listo el mate? ¿Está listo el mate? Para tener nuestra sección Nuevos Conocidos del día de la fecha. Con unos matecitos. Muy bien. Entonces acá, entonces sí, aplaudimos oficialmente al señor Laureano. En la mandanga. En representación de toda la mandanga. Bienvenido nuevamente. Bueno, podemos arrancar entonces, mientras Laburo se sea un mate, contando cómo nació la mandanga, cuánto hace que están juntos, cómo es el proyecto. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por invitarme. Y por el mate. Y por el mate. El mate que vas a tomar. El mate. Bueno, la mandanga nace, o sea, somos 5 integrantes y creo que cada uno de los integrantes ha tenido siempre un proyecto previo o cosas previas que lo llevan al presente y a llegar a lo que es la mandanga hoy. Desde mi lado y desde el lado de... desde el otro guitarrista, teníamos un proyecto previo, juntos, con otra gente también. Y a principio de año, o incluso antes, por el año pasado, empezamos a conocer otros personajes que en ese momento empezás a congeniar, a llevar cierta química. Me gustó la definición de personaje. Sí, de repente encontrás que un día en alguna comida, en alguna reunión, en algún cumpleaños, estás con una guitarra al hombro, sale una canción, encontrás química con esa persona y de ahí intentás... ver qué puede surgir en el futuro. Y nos encontramos en marzo, abril de este año. De este año, claro, ya planteándonos como un proyecto de decir, bueno, formemos algo con esta gente que somos, con esto que nos conocemos, que sabemos que claro, tenemos ese tipo de química desde el punto de vista musical. Y ahí empezó a surgir todo. Ahí empezamos a intentar componer, a armar cosas que cada uno traía en su mochila de viaje, de pequeñas cositas musicales, cosas de chiquitas de 5 segundos. De experiencias anteriores. Claro, se empiezan a sumar y se empiezan a armar y con eso llegas a tener canciones que, bueno, empiezan a gustar y cada vez es una bola gigante que te motiva a seguir a más. Y producen rápido, ya tocaron en vivo. Hemos tenido 3 presentaciones, alguna más truncada que otra. bueno, pero ¿en cuántos van? ¿6-7 meses? ¿3 presentaciones? Sí, vamos unos 6-7 meses, 3 presentaciones. Muy bien. La primera... fue más onda fogón, fue más una presentación más como para nosotros sentir, a ver cómo nos sentíamos nosotros con el público, porque siempre fue adentro de una casa, en un ensayo, claro, mirándonos la cara entre nosotros y viendo a ver qué sonaba de lindo. Pero bueno, esas dos primeras presentaciones nos dieron mucha mucha cancha a cada uno como para decir, bueno, realmente está gustando esto, la gente quiere escuchar, o por lo menos veíamos que movían la cabeza o la patita se movía. Entonces nos animamos a más y bueno, hicimos ya una presentación formal el domingo pasado en La Plata, en el Bar Biguá, que bueno, pasaron el chivo acá en la radio, así que muchas gracias. Contame, Guru, sí. ¿Cómo fue el domingo? Estuvo muy lindo, fue como tranquilo, la gente sentados, todo. ¿Hiciste pogo? No, la verdad es que no, me invitaron a hacer pogo, pero yo soy una persona muy tranquila. Pero igual cantamos y gritamos. Bien. Como groupies. Agitaron las banderas. ¿Sos groupie de la mandanga? Claro que sí. Y contame entonces, Laureano, después, contame cómo se compone la banda. Bueno. Y los instrumentos que tienen, sobre sí. todo, porque escuché un bandoneón por ahí. Hay un bandoneón, sí. Somos 5 integrantes formales y hasta ahora hemos tenido siempre un integrante informal. ¿Por qué digo esto? Porque formalmente nosotros en la composición de temas y lo que somos la mandanga, bueno, yo, Laureano, estoy en la guitarra, Juan Beverini está en la otra guitarra, Rodolfo Carabajal está en el bajo, Bruno Marcolini está en el bandoneón y Juan Goiburu está en la percusión. Así que bueno, básicamente es eso, somos dos guitarras españolas, o sea, criollas enchufadas. Una, digamos, clásica, hablando, claro. Claro. Un bajo, bandoneón y percusión. Esos son un charanguito por ahí que se coló. Sí, en algunos temas sí. Ah. Juan. El Colo. Claro, el Colo agarra su alter ego musical y toca algunos bongos, en otro toca el charango. Y en las dos últimas, bueno, tenemos tres presentaciones, pero me gusta decir las dos últimas. Las dos últimas tuvimos como invitado al cordobés que toca la armónica y siempre le hemos dicho, cada vez que lo vemos llegar a recitar, le decimos, viniste, vas a tocar, bueno, toco, ¿qué canción entro? Y ahí más o menos. Claro, son como una gran familia en eso. Claro, ¿no? Sí. Está buena esa onda, que se va sumando a alguien, que hay algo de improvisación también. En ese momento sí, cuando por ejemplo le pedimos al cordobés, siempre le decimos que, por lo menos esta vez fue planteado en una canción, la otra vez. En otra parte de otra canción y bueno, como todo el proyecto siempre sigue caminando, nos hemos dado cuenta que o sea, en momento a momento las canciones de repente tienen partes nuevas, van cambiando, hay modificaciones, o sea, el recital que por ahí vio Laburo este domingo va a ser muy distinto al que quizás se vea dentro de un par de meses. De Mariano en un par de meses. Claro, de Mariano. Ya estamos comprometiendo a Mariano. Voy a ir, sí, no vuelva se Tincho. Estamos esperando que vuelva Tincho para armar una nueva fecha. Para armar una, claro. A la espera de Tincho. A la espera de Tincho. Pero sí, hemos tenido, por ejemplo, en este momento, en este recital pusimos un interludio que la vez anterior no teníamos. Así que bueno, siempre hemos, como seguimos trabajando semana a semana. ¿Son temas propios todos? Tenemos temas propios y tenemos partes que son un poco citadas. Por ejemplo, en uno de los ensayos estábamos tocando y de repente Bruno se animó y tocó una pieza de Piazzolla que se llama Libertango. Claro. Y nos gustó tanto que dijimos, no, esta pieza tenemos que hacerla. Y así también, por conocidos, nos llegó otras partes de canciones que no llegan a ser covers porque no son piezas completas. Son fragmentos, son, digamos, pequeños fragmentos, claro, de canciones que nos parecen muy... nos han llegado mucho, entonces... ¿Y los fragmentos los tocan dentro de temas suyos o al azar, digamos, sueltos? No, hay fragmentos dentro de temas y, o sea, por ejemplo, Libertango es casi un tema entero. O sea, no llega a ser el Libertango completo de Piazzolla, pero es un tema, digamos, que ya tiene su principio y fin. Y otras partes sí, son fragmentos que van metidos dentro de otras canciones, en un principio o a la mitad o, claro, pero o sea, no nos rehusamos a eso tampoco, así como no hemos llegado a hacer un cover bueno, esta vez sí hicimos un cierre con un cover de los Cadillacs. ¿Cuál tocaron de los Cadillacs? El tema se llama Owen, que está en Fabulosa Calavera. Sí. Y nos animamos al cierre con ese tema, fue un bis que pidieron. Y ese fue, nada, digamos, planeado. Nada planeado. Nada. No, nunca. Claro. Nunca tenemos una canción más para el bis. Pero bueno, sí, la mayoría son temas propios, intentamos innovar en eso, meter mucho trabajo en eso y bueno, así ha funcionado y ha salido lo que tenemos hoy. Bien. ¿Y hacia dónde van? ¿Hacia dónde va la mandanga? ¿Qué buscan? Y la mandanga busca tener un domingo, un sábado o un viernes, ¿por qué no? Alguna vez algún jueves. Tener ese un momento, miércoles, un martes. Miércoles, martes, lunes, cualquier día de la semana. Tener ese momento de encuentro con la gente que cuando o sea, repetitivamente la gente pregunta, y bueno, ¿y cuándo van a tocar de nuevo? O a veces ven alguna canción de alguna cámara que grabó en ese momento o algo y preguntan y lo que voy a ver. Buscamos es eso, es tener... llegar a esa próxima fecha y tener un buen momento, no digo un buen recital, porque para ver expertos tenés que ir a, claro, a ver un sesionista, sino pasar, tener ese momento de conexión entre nosotros como banda y nosotros con el público, y sentir que esa conexión existe y que no se pierda y seguir fomentándola a través de la, como decía, la canción que escuchaste la vez pasada, que la próxima vez la sientas igual, pero que sientas que viene con un plus de trabajo y un plus de energía y tener esa, también esa devolución, esa empatía con el, claro, público. ¿A vos qué te parece, Guru? ¿Da para poner algún video en el Facebook de La Mandanga? Sí, yo creo que alguno vamos a encontrar ahí bastante. ¿Podemos buscar? O mejor lo comprometemos acá, Laureano, que nos pase alguno. Nos pase para... Yo me comprometo, busco uno de los mejores de la fecha, o por lo menos... Así, viste... Igual la Mandanga funciona en democracia, así que tengo que preguntar a los otros cuatro mandangos. Entonces todos los mandangos los comprometemos a que nos manden un video. Es la Mandanga Cantábrica. Es la Mandanga Cantábrica. La Mandanga Cantábrica. Exactamente. Pero bueno, es como... Se puede si decir a la gente le gusta la mandanga, es coloquialmente. Mandanga. Y es que, coloquialmente, claro, el nombre de amigos sería es la Mandanga. Los mandangos. Los mandangos. Los mandangos. Los mandangos. Los mandangos seríamos los integrantes de la Mandanga. ¿Y se puede decir porque el nombre o eso cosa de secreto de Estado? Y el nombre en realidad... yo te cuento mi experiencia. Yo llevo un ensayo y me dijeron, che, somos la Mandanga Cantábrica. ¿Querés tocar con nosotros? Entonces no tan democrático. Claro, no, en ese momento, o sea, lo plantearon, igual me lo, o sea, siempre fue preguntado, el nombre es este, ¿te gusta? ¿Les gusta? Sí, perfecto. Y después, de curioso, buscando el origen del nombre, bueno, en ciertas partes de creo que tiene mucho de español el nombre Mandanga, y se le da nombre a ciertos alucinógenos en la vulgaridad, y en otras partes se le da nombre al sinvergüenza. Mandanga es el sinvergüenza. Bien. Así que eso es por lo menos lo que yo sé de la etimología de la palabra. Porque a vos te contaron ellos. Porque a mí me contaron ellos, claro. Los que pusieron, claro, el nombre. Pero bueno, surgió en un ensayo, a mí me lo preguntaron, quedó aceptado entre todos y así fue. Bueno, hacemos una pausa en la entrevista. Bueno. Una breve pausa para escuchar la colaboración de Tincho desde el altiplano, La Perla de Mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es... La Perla de Mamá. Muy buenas noches, colgados. El miércoles pasado prometí hacerme cargo de las próximas tres perlas y como me hago cargo, hago lo que quiero. Lo que voy a hacer es acercarle todos temas de los suelos que esté pisando mientras no esté. El primero, vamos a empezar con uno bien conocido, la lambada. Todos conocen la lambada. Allá por los 80 estuvo en la cima de todos los rankings de la mano del grupo Kaoma. ¿Qué decimos lambada? Más allá de que, por ejemplo, les puedo decir qué significa latigazo en portugués. Todos sabemos que es ese baile sensual y provocativo de la zona norte de Brasil. Pero... acá la perla. Pocos saben que les robaron el tema a los Carcas. Grupo boliviano, sí, donde estamos pisando acá con mi amigo Tato, cubriendo para Colgados del Aire. Los Carcas están desde 1965. Edgar Villarroel y los hermanos Wilson, Castel y Gonzalo Hermosa en 1984 editaron el tema Llorando se fue, que no es otra cosa que la lambada, pero un poquito más triste, en ritmo caporal y obviamente en castellano. Así que sí, es un robo a mano armada. Por suerte la canción estaba registrada en Alemania y por ello Kaoma tuvo que indemnizar a los Carcas con una suma de dinero bastante importante que, bueno, los destinatarios nunca han querido revelar. Esto es lo que vamos a escuchar esta primera vez. Espero que les guste. Este es mi humilde aporte desde el altiplano. Pero, como les decía, que les guste. Y acá está, la no lambada, sino Llorando se fue, hecho por los Carcas. último bloque de Colgados del Aire. Estamos escuchando a Los Piruchos, que tocan... Los Piruchos Blues Band, perdón. Tocan gratis Los Piruchos. Plaza Mitre, en Ramos Mejía. Si andan por Mitre y Pueyrredón, Ramos Mejía, el domingo a las 16 horas, entrada gratuita. Un domingo todos. Y gratis. De tarde es para ir ahí a tomar una cerveza. Buena onda. Che, qué serio se lo notaba Tincho, ¿no? Muy serio. La está pasando bomba en Potosí. Igual les digo que podría ir a vacacionar a Brasil y mandarnos un tema más una lambada brasilera. Nos hace escuchar. Si va a ser así todas las perlas. Es la versión emo de la lambada. En realidad es la versión original, como decía Tincho. Está, pero bueno, o sea, los brasileños le pusieron ese toque brasilero. ¿Viste? Que nos mande una versión reducida. No, yo me quedo con la bolita, digamos. Está muy bien. Che, escúchame. Te digo rápido. Nos escribió Hugo. Dice que le quiere mandar un fuerte abrazo al Laucha, un guitarrero de puro corazón. ¿Quién es el Laucha? ¿Quién será el Laucha, no? El aquí presente. El Laureano. El bueno, guitarrista de la mandanga. Mandado está el saludo, entonces. Bueno. Gracias, Hugo. Vamos rápido con algunos mails que se nos acaba la noche. Nos acaba la noche. Vanina nos dice, para ella la puteada es pendeja cara de puta. La Tana Ferro en Un Novio para mi Mujer, una película argentina, dice que es genial y es verdad. Es verdad. Bastante puteada. Ceci Montenegro desde Sevilla dice, hola colgados, quería mandarle un especial saludo a la Uru, que es mi ídola. Sí, y mi amiga también. Dice que quiere compartir una puteada a la gallega que le llama mucho la atención, que es de lo peor y la más ofendiente del mercado. Dice, me cago en tus muertos más recientes. Hay que notar... Es fuerte. Hay que notar la frescura del muerto. Hay que notar, perdón, que la frescura del muerto hace que sea aún más grave. Aunque no la usaría nunca porque le parece demasiado ofensiva. Dice es que bueno. Se queda con el hijo de una gran puta. Hijo de una gran puta. Justamente un amigo mío que estuvo en España viviendo me decía que me cago en tus muertos es como una ofensa muy, muy grande. Se caga en tus ancestros, ¿viste? Pero sí, es verdad que eso, los más recientes, es bastante más doloroso. Lucía dice que para ella la mejor puteada es: ¿sos boludo o tus papás son primos? Es muy buena. Es muy buena. Marcos dice que mi preferida es la concha de tu madre, con muchos signos de admiración. Ahí estás. Mariana, sos la peor mierda. Mariana, si nomás lo dijo, sos la Mariana, peor mierda. Mariana, sos la peor mierda, se lo digo a ella. Bien. Jimena dice que hablando con amigas llegaron a la conclusión de que como puteada el cornudo duele. Y por allá dijeron que más para el hombre duele. Y después que hay otras muy guarangas que mejor se las guardo y que las más comunes son la reputa madre, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Luyo nos hizo una clasificación para momento y ocasión. A ver. El más ofensivo, limitado. Es feo, limitado. Es feo. El involuntario, la concha de la... Y no termina la frase, dice por qué. Es como hacer una elipsis. El femenino, puta. A esa mina que se comen todos, menos uno. Claro. Eso es de bronca. El más amigable, boludo. Y el que más le gusta a él, que es un inventado por un amigo de él que quiso... meter muchas puteadas a la vez y le quedó la concha de la mierda. Es magia pura, nos dice. La concha de la mierda. Se ve que estaba bastante... Tampoco se olvidemos de qué negro de mierda. Tachado. Ah, bueno. Es por lo menos lo tacha. Está muy bien. Bueno, antes de leer el último mail, me hiciste acordar de un insulto de un compañero mío de colegio. A ver. Que era un insulto que todos nos quedábamos mirando la onda. ¿Me está insultando este flaco o no? Sí. Porque decía... Atentos, ¿eh? Rata cruel del desierto, carcomida por los gérmenes patógenos de la ignorancia. Es como... Claro, la cual uno decía, un momento, culta. ¿Qué está diciendo este pibe? Bueno, no importa, me acordé de Juan y lo dije. Sigo, Pocho. Pocho nos escribe y dice que lo divide en partes. A un jugador de fútbol, sos horrible, horrible, así separado. Y se debe culminar con hijo de puta, separado. Separado también. Dice, a un amigo siempre va con un preámbulo conciliador, tipo, vos sabés que te quiero, pero... O, te lo digo por tu bien, pero sos un boludo. Está muy bien. Insultar a un objeto inanimado. Por ejemplo, cuando andás descalzo, pateás una pata de la mesa. Empezás con una batería de insultos hacia ese objeto hasta que te das cuenta que la cosa no se mueve ni se conmueve y que el boludo sos vos. También tiene razón. Es verdad. La puteada entre dientes, que por lo general es contra un jefe o alguna figura de autoridad. Son esas situaciones que después terminás descargándolas con alguien que esté por debajo tuyo. Y acá Pocho dice lo mismo que dije yo, que lo mejor es la puteada visceral, estilo Federico Lupi. Esa que te sale del centro del estómago. Está bueno. Y nos deja un video de YouTube de alguna película argentina que, bueno, esto es radio, pero... Lo pueden ver. Lo veremos. Gonzalo nos dice que, para su entender, la mejor puteada es... ¿Por qué no te compras una tortuga y te vas bien despacito a la reconcha? Y no termina la frase. De tu madre, la termina así. Terrible puteada. Y espero que les sirva para cultivar sus mentes y su sabiduría. Muchas gracias, Gonzalo, por tanta cultura. Bueno, antes de seguir, tengo una pregunta más para Laureano. Referido al sonido de la mandanga, ¿cuál es el sonido que buscan? ¿Hacia dónde apuntan? Habían discutido. Acá habíamos tenido una breve querella entre. Es muy estilo Manu Chao, no es estilo rioplatense, no es estilo afrancesado. ¿Hay estilos ahí? ¿O es una mezcla de estilos? ¿O es algo propio? ¿A qué vamos? Y vamos, no sé, no hay un rumbo, no hay un camino derecho. Lo que sí hay, que es como decía antes, es una. Cinco músicos, cada uno con su mochila de experiencias propias desde el punto de vista musical y gustos propios también desde el punto de vista musical. O sea, hay gustos que se comparten y en esos gustos compartidos surge la química. Y otros gustos particulares de cada uno que lleva a forjar temas tan diversos. Después nos encontramos con temas que son muy tangueros, con una fuerte presencia del bandoneón. Y otros temas que son mucho más reggae o reggae ska, claro. Con mayor presencia de guitarras y bajo. Así que. ¿Es sí. difícil escaparle al tango con el tema del bandoneón o se adapta? No, Bruno tiene la. O sea, Bruno es nuestro bandoneonista mágico, es el mágico Marcolini. Bruno tiene la particularidad de que él, o sea, si él le das el espacio y le decís, Bruno, acá tenés, hace magia. Es mágico. por eso el nombre. Pero si de repente decimos, che, Bruno, esta parte es así, él tiene una capacidad de acople increíble. Y no, creo que todos hemos tenido, no, o sea, tenemos nuestro espacio de donde exponemos cada uno lo mejor de sí y otro espacio donde acoplamos a lo que el otro expone. Pero sí, o sea, es difícil por ahí escaparle a una base tanguera teniendo un bandoneón, claro. Y al mágico haciendo su magia con el bandoneón. Pero en algunos temas se nota mucho, es muy marcado, pero nosotros queremos que sea marcado. No es, o sea, es voluntario. Y en otros temas no, uno se adapta completamente. Con mi poca oído y experiencia musical, debo decir que toca muy lindo el bandoneón ese muchacho. ¿Y los demás mandangos? Y también, pero es como que uno no sé apreciar tanto una guitarra como un bandoneón. Claro, aparte, es un poco atípico ver en una banda de repente. La percusión también se roba su. Eso mismo iba a decir, una banda. Ahora la percusión está un poco también de moda, pero una banda que no sea de tango con un bandoneón. Claro. Aparte, por lo que vi en el escenario, tenía como instrumentos medios caseros. Juan. Tenía llaves. Sí, colgando. El percusionista, él es mentor de su propio instrumental. Es como un luthier maquiveriano. Sí, exactamente. sí, tiene. Aparte, bueno, que es, toca muy bien. Tiene la capacidad de que de repente un ensayo cae y tiene un instrumento nuevo. Dice, no, esto lo armé con un tronco y. Dos palitos. Sí, y dos palitos, pero. Sí. Me gusta mucho eso. Bueno, acá cerramos la entrevista entonces. Bueno, la verdad gracias. Que me gustaría estar mucho tiempo más hablando de la mandanga y también ir a verlos, pero bueno, será en el próximo recital estaremos en ahí. Próximo los esperamos. En el cuarto recital. Gracias, Laureano. Muchas gracias por la invitación. Y voy a hacer un anuncio, no sé si ustedes saben el conflicto que hay en el Centro Cultural San Martín, que lleva casi 2 meses de toma en la Sala Alberdi. Justamente ayer estaba hablando con un conocido mío que está involucrado en el asunto. Y me dijo que los chicos están ahí tomando la Sala Alberdi desde hace 2 meses, cuando se inició todo este conflicto con las escuelas y con las universidades. Lo único que reclaman son mejoras en el lugar, es un cuarto piso, tienen que subir por escalera, en el sexto hay una radio, tienen que subir por escalera, no todos son jóvenes, el lugar se cae a pedazos, el sótano está inundado, según me decía mi conocido. Y bueno, la cosa es que están pidiendo solamente mejoras en el lugar. Desde la gestión de Tellerman, ya que se viene anunciando un subsidio, una partida presupuestaria, nada, no aparece. Así que van a estar ahí. Bueno, y lo loco de esto es que sigue habiendo actividades. Es un lugar en el cual hay cursos de teatro, hay cursos de maquillaje, hay actividades, hay funciones. Lo que pasa que, claro, con el deterioro y con cómo se está volviendo este lugar, hay cada vez más menos gente que cursa. Cada vez más menos gente. Quedó bien igual, quedó. Sí, se entendió lo que quise decir. Cada vez menos gente cursa, cada vez menos gente va a verlos. Igual es una lástima, semejante edificio. Y es un lugar que depende además del Teatro San Martín, del gobierno de la ciudad. Bueno, la cosa es que Tellerman no aportó, con Macri sigue igual la línea. Y el conflicto de hace 2 meses hasta ahora se viene justamente porque Macri, al ver que le está dando pérdidas a este lugar, lo que quiere hacer es pasarlo a manos privadas. Claro. Se habló de Grupo Clarín, por ahí, bueno, la verdad que no se sabe bien. Pero bueno, los chicos están ahí defendiendo. No sería digamos, una resolución muy feliz. No, la verdad que no. Están defendiendo lo que es suyo, defendiendo la gestión pública también. Y bueno, y nos invitan a toda la comunidad a que vayamos a ver sus espectáculos. Ahora pronto van a hacer un festival. Y probablemente en alguna de estas semanas que se nos acercan vamos a tener un representante del lugar acá hablando con nosotros. Ojalá. O por teléfono. Lo estamos tratando de gestionar. Pero bueno, nada más quería hablar de eso. ¿Quedó algún mail por ahí colgando? Algún mail. Ana nos dice que, de esperando la carroza, minusválida mental, ¿quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? Nadie, aprendí sola. Dice, es muy bueno. Es muy bueno. La puteada de todos los tiempos, nos dice. Y a Nadia le encanta cuando Tincho pronuncia la concha de tu madre. Igual no está Tincho. No sé cuándo lo has escuchado a Nadia putear a Tincho porque no acostumbra. En la radio no putea. No. Dice, y que se le ha pegado últimamente, pero chupame un huevo. Me encanta, le diste besos y nos manda. Bueno, último chivo. Sífilis, banda punk rock conocida, que es lo que está empezando a sonar en este momento. Como que lo preparé, ¿no? Va a tocar en Versus este fin de semana, este sábado 30, en Versus Lomas de Zamora a las 21 horas. Irigoyen 8165. Y con esto nos vamos despidiendo entonces. Vamos despidiendo. Tenemos la consigna para la próxima semana. Atenta gente, todos los que nos escuchan, se viene la consigna la semana que viene, que es... ¿Quién mató al mar muerto? ¿Es un caso imposible de resolver? ¿Es posible? Apelamos a la creatividad de sus mentes. Llamamos a un Sherlock Holmes que nos diga quién mató al mar muerto. Así que bueno, gracias a todos los que putearon por mail. Sí, y espero que nos escriban la semana que viene con esto que es menos visceral y más imaginativo. Bueno, en este día de censo. Y váyanse todos a la... Cerramos entonces puteando y bueno, colgados, nos vemos el miércoles y saluda a Tincho.